daremos el resultado de dicha encuesta y nuestro compartir al respecto. Así que los invitamos a compartir su experiencia en nuestros grupos antes mencionados, además del chat que tenemos en nuestro grupo de Facebook. María Luisa, vamos a dar inicio al programa que tenemos preparado el día de hoy. Claro que sí, Francisco, y cada mañana de viernes comenzaremos compartiendo la frase del día. Y la frase de este día es: más allá de creer, está la forma en que vivimos lo que creemos. Hay mucho de qué conversar al respecto de este tema. Cada experiencia de vida es una oportunidad de crecimiento y hoy aprenderemos acerca de un tema del cual hay mucho por conocer. Crecer es una tarea que nos llevará toda la vida a realizar. Y como cada viernes, analizaremos una película, libro, podcast, cápsula, documental o biografía que aporten tomas de conciencia sobre el crecimiento, la vida y cómo vivirla. Y hoy hemos elegido la película La Cabaña. La Cabaña es una película basada en la novela homónima de William P. Young, que aborda una sensibilidad y profundidad, el dolor humano, la pérdida y la búsqueda de sentido ante el sufrimiento. La historia que sigue a Mac Phillips, un hombre que enfrenta una tragedia familiar que le sumerge en la culpa, la rabia y el silencio interior. Años después del suceso que marcó su vida, Mac recibe una misteriosa invitación para regresar a la cabaña donde todo cambió. Allí vive una experiencia inesperada que lo confronta con sus heridas más profundas y lo invita a replantarse su relación con Dios, el perdón y consigo mismo. A través de encuentros simbólicos y diálogos introspectivos, la película presenta una visión espiritual cercana, amorosa y no punitiva. Más que ofrecer respuestas absolutas, La Cabaña propone un viaje interior donde la fe se transforma en confianza. El dolor encuentra un espacio para ser escuchado y el amor se presenta como el camino para sanar. Es una historia que invita a reflexionar sobre la diferencia entre la religiosidad rígida y una espiritualidad viva, centrada en la relación, la compasión y la reconciliación interior. María Luisa, ¿a qué reflexiones te lleva este libro? Francisco, La Cabaña es una película fuerte que cuando yo la vi, bueno, comprendí que no busca entender desde un enfoque superficial lo vivido o lo que la trama presenta, ni tampoco pretende solamente dar un espectáculo, sino toca fibras muy profundas del alma. Su narrativa invita a detenernos y mirar de frente el dolor, especialmente aquel que nace de la pérdida y la injusticia y que muchas veces se vive en silencio. La historia propone una visión de Dios y de la espiritualidad distinta a lo tradicional o a lo conocido, cercana, compasiva y profundamente amorosa. Esto puede resultar confrontador para quienes conciben la fe desde estructuras rígidas, pero al mismo tiempo abre un espacio de reflexión para quienes buscan una espiritualidad más íntima y sanadora. Uno de los mayores aciertos de la película es un mensaje sobre el perdón, no como un acto inmediato o forzado, sino como un proceso interno que libera a quien lo transita. La Cabaña recuerda que la fe no elimina el dolor, pero sí puede acompañarlo y transformarlo cuando se vive desde el amor y no desde el miedo. Es una película que invita a cuestionar creencias, a reconciliarse con la propia historia y a comprender que sanar no significa olvidar, sino resignificar. Ideal para quienes atraviesan duelos, crisis de fe o procesos de búsqueda interior. En lo personal, es una película de esas que se quedan grabadas en el corazón porque transforman nuestra comprensión de la vida, la fe, el amor y la reconciliación. Muchísimas gracias, Merolisa. Pues vamos a un corte comercial, así que quédense con nosotros y enseguida continuamos disfrutando de esta interesante charla aquí en Creciendo Juntos de Luna 9 Radio Digital. No se muevan de ahí, ya regresamos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. Enseguida regresamos.

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10 y 20 minutos. Y tenemos a cielos nublados en New Jersey, está lloviendo y ventoso. Tenemos una temperatura que está en 55 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 41. Es decir, estamos en 13 grados Celsius con una sensación térmica de 5 grados Celsius. Y estamos de regreso. Si es que recién nos sintoniza, los invitamos a disfrutar con nosotros el Café de las Mañanas en su sección Creciendo Juntos, bajo la conducción de María Luisa Alcalá y su servidor Francisco Isla. Agradecemos a nuestra querida familia de Luna 9 Radio por brindarnos su preferencia. Les recordamos que si no les fue posible escucharnos en vivo, podrán escuchar la grabación cuando ustedes lo deseen, ya que este programa quedará grabado. Dicha grabación estará disponible en nuestros grupos, en nuestro canal de Telegram y la página Archive, con V o B chica, como le digan, .org. En ambas plataformas estamos como Luna 9 Radio Digital y también lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. El tema que nos ocupa el día de hoy es religiosidad versus espiritualidad. Adelante, María Luisa. Vamos a aprender sobre este tema de la mano de los expertos. Y esta mañana nos acompaña Miriam Mendoza Entiago. Ella es originaria de Ecuador, hija de Bernardo y Carmen. Miriam es la hija mayor de 5 hermanos y también es madre y abuela. Después de haber hecho su transformación de vida gracias a su encuentro con Jesús, el Maestro Perfecto, estudió coaching ontológico, liderazgo y espiritual y mindfulness, junto a otras herramientas que le siguen ayudando en su desarrollo pleno del ser. Disfrutando su propósito, actualmente brinda sus servicios como mentora y coach de vida transformacional espiritual. Como cosmetóloga, integrando también mindfulness y dedicada a su escuelita del amor y la gratitud, floreciendo con las enseñanzas de Jesús, creada en agosto del 2024, donde acompaña a quienes estén comprometidos al 100% en su despertar de conciencia y transformación de vida. Su primer libro, Mi Poder es el Amor de Dios, lo publicó en el 2020 y hoy cuenta con 13 libros publicados, 5 son de su propia autoría, otros en coautoría y antologías. Siente que escribir es un don de Dios, ya que desde niña le gustaba escribir sus diarios personales. Ahora lo hace de manera profesional, entregando en sus obras lo mejor de ella a la humanidad, dejando así su legado de amor, gratitud, servicio, bondad, paz y fe, transmitiendo su mensaje que con el poder del Espíritu de Dios, el gran Yo Soy en nuestro interior, es posible sanar y nuestra vida transformar. Es embajadora para la paz y miembro activo de muchos grupos culturales, literarios, de escritores y poetas a nivel mundial. Bienvenida, querida Miriam, a FEM International Group, al que pertenece Luna 9 Radio Digital y FEM International TV. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Buenos días, mi querida María Luisa, mi querido Francisco y toda la audiencia de esta hermosa Radio Luna 9 Radio Digital. Por supuesto que estoy muy contenta y agradecida de seguir aquí con ustedes aprendiendo, porque me considero una eterna aprendiz, por supuesto guiada por el Espíritu de Dios, que me va haciendo que todo lo que tengo que seguir aprendiendo, pues, venga también a través de mis hermanos, digo yo. Muchas gracias por este espacio. Gracias a ti, querida Miriam. Y bueno, hoy nos traes un tema muy interesante. ¿Cómo definirías, querida Miriam, espiritualidad y cómo definirías religiosidad? Bueno, de una forma muy sencilla, para mí la religiosidad es creer en Dios, a un ser superior, ¿no? Cuando me refiero a Dios, es un ser superior a nosotros los humanos, es la divinidad. Muchas personas le llamarán de diferentes formas, yo le digo de una forma sencilla, Dios. Religiosidad es creer en Dios de acuerdo a las creencias de otros, es ir hacia afuera. Y espiritualidad es creer en Dios de acuerdo a mi propia experiencia, es ir a mi interior, a lo más profundo de nuestro ser. Muchísimas gracias, querida Miriam. ¿Consideras que estos son conceptos opuestos o complementarios? Bueno, la diferencia entre la religiosidad y espiritualidad es muy profunda, más de lo que nos puede parecer. Y la religión, pues, es creada por hombres y sigue dogmas, creencias, rituales que otras personas, pues, han creado y nosotros vamos siguiéndolos, ¿no? De alguna forma, pues es creer en lo que otras personas, de acuerdo a su conocimiento, a sus creencias, me dicen que es Dios, la divinidad, un ser superior. Entonces, de alguna forma, seguimos esas leyes creadas por los hombres. Pero la espiritualidad es yo irme a lo más profundo de mi ser, comenzar a conocerme, tanto la parte oscura como humanos, y así pues Dios se va manifestando en mi ser y me hace también conocer esa luz que es Dios en nosotros. Miriam, ¿es posible ser espiritual sin pertenecer a una religión? Sí, puede ser, porque una persona muy religiosa sí puede conectarse con el Espíritu de Dios, sí puede. ¿Y se puede practicar una religión sin vivir una experiencia espiritual también? Bueno, cuando uno está dormido, sí, porque de alguna forma todavía no ha despertado nuestra conciencia y seguimos pues los rituales, las normas creadas por otras personas y hacemos lo que ellos nos dicen, hasta que mi conciencia despierta y conecto con el ser superior que mora en mí, que es el Espíritu de Dios, creador del universo. ¿Cómo se Entonces puede yo puedo. saber, Miriam, cuando me hablas de dormido, despierto, cómo podemos darnos cuenta si estamos en en esa conciencia dormida o despierta? ¿Qué puede indicarnos cómo estamos? Porque de pronto yo me siento como que estoy perdido, no tiene sentido mi vida, me doy cuenta que he sido producto de los demás, que quiero hacer las cosas por los otros más que por uno mismo. De alguna forma uno a veces quiere agradar, obedecer a lo que nos dicen otras personas y no nos hemos encontrado realmente con nuestro verdadero ser. Entonces yo digo, en los primeros años, cuando yo he estado dormida, he sido producto de lo que otros me dijeron que yo era y yo lo creí. Y cuando ya tú despiertas, ya por eso digo yo ahora, un alma despierta, conectada al Espíritu de Dios, ya no es manipulable, ya no nos dejamos engañar fácilmente por el sistema o por personas pues que nos quieren meter ideas de ellos, ya no, porque estamos conectados con el Espíritu de Dios que mora en lo profundo de cada uno. Comprendo. Querida Miriam, ¿qué papel juegan las creencias tanto en la religiosidad como en la espiritualidad? Bueno, nosotros sabemos que hemos sido producto de lo que nos han hecho creer, ¿no? Entonces, si yo tengo una idea, eso yo lo voy transmitiendo a mis hijos, a mis descendientes, y eso se va pasando como creencia de generación en generación. Y pues ahí solo es el espíritu que a cada persona le va indicando para ser y hacer. Y asimismo también cuando ya uno despierta y hemos se transforma, de verdad que la mente se transforma. Ya vemos diferente a como antes, desde el mundo veíamos las cosas por las creencias que veníamos desde el mundo, ¿no? Y cuando ya estamos conectados con el espíritu, sentimos que ya es una resurrección antes de morir para realmente vivir. Entonces, nuestros hijos, los más cercanos, la familia, de alguna forma van viendo eso, ¿no? Que Dios ha hecho en nosotros y eso también se va transmitiendo porque ellos son testigos, pues, ¿no? Cómo uno estaba antes con depresión, a veces uno vivía amargado, resentido, muchas rabias acumuladas, hasta la forma de contestar era diferente y pues ellos ven la diferencia, ¿no? Entonces, cuando ya nosotros compartimos que es un renacer, que ya ahora hemos nacido del espíritu, por supuesto que eso también va quedando como creencias, pero ya de una forma diferente, ¿no? Claro, querida Miriam, ¿cómo ha influido en ti el vivir desde la espiritualidad? Es totalmente diferente. Yo digo ahora, no es que uno en el camino no vaya a encontrar obstáculos, alguna piedra, algo que de pronto nos pueda afectar, ¿no? La vamos a encontrar, pero tenemos ya las herramientas que Dios nos ha dado y estamos tan convencidos que hay un ser superior a lo humano que está dentro de nosotros y que también está afuera, porque Dios está en todo. Él es el creador de todo lo que existe y pues nosotros ya tenemos esa paz, esa plenitud, esa confianza que eso se va a superar. Solo es momentáneo, es un proceso, pero que ese poder es superior en nosotros, que es el espíritu, nos va a permitir superar ese obstáculo que de pronto uno puede estar enfrentando. Querida Miriam, ¿esta espiritualidad en ti nació por elección o es una herencia familiar? ¿Papá y mamá te la transmitieron? No creo. Por supuesto que cada persona tiene el Espíritu de Dios dentro, pero yo creo que llegó un momento de mi vida que yo sentí que llegué a lo más profundo, a un pozo sin salida, sin saber qué hacer. Allí me di cuenta que ningún humano, por supuesto agradeciendo a todas las personas que han estado en mi vida y siguen estando, ¿no? Pero yo sentí como que nadie más me podía sacar de ahí, como que nadie más me podía ayudar. Y ahí fue que yo busqué, puedo decir, busqué a un ser superior. Uno dice en ese momento, clamé a un ser divino que me ayudara porque ya yo no podía. O sea, ahí sentí que humanamente ni yo, desde mi naturaleza humana, ni los demás podían sacarme de ese estado. Y ahí fue que yo sentí que Dios, que su espíritu es el que me rescató, digo yo. Entonces, comprendí muchas cosas que yo digo humanamente no las hubiera entendido ni nadie me las hubiera enseñado. Es solamente el poder divino que te va a dar esa claridad, que te va a revelar cosas que nadie más lo hace, solo el espíritu de Dios. Y hablas de crisis, Miriam. ¿Siempre se desarrolla esa espiritualidad a través de crisis en nuestras vidas? Por lo general sí, porque de pronto si nosotros a veces estamos todavía sin ese despertar de conciencia y tenemos todo, porque Dios es tan bondadoso que todo nos da, pero nosotros no nos damos cuenta, entonces nos olvidamos de agradecer, de valorar lo que tenemos, a veces de compartirlo con los demás, entonces estamos como que por automático, ¿ya? Pero cuando llega ese momento tan difícil que ya uno siente que nadie más te puede dar la mano. Entonces ahí es que buscamos de ese ser superior que también mora dentro de nosotros. Entonces ahí es que se revela ese Cristo que todos llevamos dentro. Querida Miriam, ¿y qué experiencias son las que nos fortalecen para conectar con esa espiritualidad? Mira, para mí la gratitud es una herramienta que me hizo llegar a conectarme con el espíritu, que aunque nosotros estemos pasando por situaciones difíciles, dolorosas, decir gracias, gracias por esta situación que estoy viviendo, gracias por las personas involucradas, Señor. Yo sé que ahora de pronto no puedo ver lo que tú ves, pero sé que hay bendiciones escondidas, porque así lo fui entendiendo, lo fui integrando y yo lo veo ahora tan real, ¿no? Y aunque alguna situación no agradable esté pasando, solamente digo gracias, porque dentro de esto hay bendiciones escondidas, porque nosotros a veces creemos desde lo humano que un no o una puerta que se cierra o una persona que se va o alguna situación que no es como yo la desearía, la vemos como negativa, como que es malo, como que es castigo y nos damos cuenta ahora que no, que una puerta que se cierra, que un no, que una persona que ya se va de nuestras vidas, solo es agradecer porque ya esa persona cumplió su proceso, cumplió su tiempo y sabemos que estamos abiertos a nuevas cosas que Dios nos va a dar cada día. Así es como yo lo veo ahora. Muchísimas gracias, querida Miriam. Cuando tú practicabas tu religión y ahora que vives desde esta espiritualidad conectada con ese ser mayor a quien solemos llamar Dios, ¿qué es lo que te aporta paz? En aquel momento cuando vivías de la religión, ¿qué te aportaba paz? Y hoy, ¿dónde encuentras tu paz? Bueno, para mí la paz de antes, que uno creía que era paz, que era tener momentos tranquilos, calmados, uno dice eso es paz, o sea, de alguna forma es como de afuera, pero ahora yo la paz la siento totalmente diferente, que aunque tú estés viviendo, ya te digo, alguna situación humanamente, nosotros dentro de nosotros sentimos paz, tranquilidad, porque sabemos que un poder superior, sobrenatural a nosotros, humanos, tiene el control. Y que todo es para mejor. Entonces eso es soltar y confiar. Muchísimas gracias. Miriam, ¿la espiritualidad requiere normas o libertad? ¿Cómo se vive dentro de las religiones? ¿Si hay como ciertos reglamentos que seguir o ciertas creencias que seguir dentro de la espiritualidad? ¿Cómo se vive? Sí, mira, la religión para mí sigue normas que yo tengo que cumplir. Entonces, si yo voy a X religión, ellos ponen pues sus reglas y si yo no las cumplo, yo no estoy sirviendo, según ellos, pues no, estoy rebelándome. O sea, de alguna forma yo sí puedo ver que es como un control, que tengo que seguir las reglas de ellos, ¿no? Y ya la espiritualidad es totalmente libertad. Porque para mí Jesús es quien me dio esa libertad de pensamiento, ¿ya? De abrirme a lo nuevo, no estar encasillado solamente en esto que me dicen, ¿ya? Y aquí quiero compartir una experiencia que me sucedió. Una vez fui a una iglesia y ya parece que esto lo he comentado antes, y vi algunos grupos de personas que dentro de la iglesia servían, por decir, unos eran en el área de los niños, en el área de la salud, en el área de la belleza, por decir, corte de pelo, limpieza corporal, todo eso, ¿no? Entonces yo dije, aquí yo quiero ofrecerme, ¿no? A brindar de pronto mis servicios para poder acompañar en esto de la transformación, ir a nuestro interior, quitarnos esas culpas, esas cargas, bueno, muchas cosas que ya sentía que había aprendido. Y me fui a poner a la orden con la pastora de la iglesia y ella me dijo que muchas gracias, pero que yo tenía que pertenecer allí a la iglesia, tenía muchas cosas que cumplir para poder hacerlo. Entonces, cuando yo salí, yo alcé las manos y dije, gracias Señor por este no. Me doy cuenta que por este lado no es lo mío, es por otro lado. Y así fue que después comencé a escribir libros y yo digo, gracias Señor, porque me estás guiando por donde debo ir. Y ya pues también después se creó la escuelita y allí es que comparto todas estas cosas que Dios me ha permitido ir conociendo para ser esa persona que yo digo que Dios quiere que sea y yo también, ser uno con Dios. Muchísimas gracias por compartirnos estas vivencias tuyas que nos hacen comprender cómo cuando algunas puertas no se abren es porque ese no es nuestro camino y sí se abrirán otras oportunidades. Muchísimas gracias, querida Miriam. Miriam, ¿la religiosidad ayuda o limita al crecimiento personal? Bueno, podemos ver el lado positivo que cuando uno va a una iglesia, que es lo que se le llama religión, que el hombre creó, lo hacen con buena intención, creo yo. No quiero decir que lo hacen para mantenernos estancados, dormidos, no, ellos lo hacen con buena intención. Pero de pronto si nosotros por nuestra propia cuenta no seguimos preparándonos, descubriéndonos, ir a nuestro interior donde vamos a tener respuestas a todas las preguntas que queremos, pues vamos a seguir siendo producto de otros. O sea, lo que el otro me dice, yo tengo que seguir lo que él me dice que es. Entonces no voy a descubrir ese ser que soy realmente. Comprendo. Miriam, este tema es muy amplio y bueno, hay mucho, mucho de qué conversar. Platícanos, ¿cómo influye el miedo o la culpa en la vivencia de la religiosidad? Bueno, yo sí creo que, con mucho respeto lo digo, pero también lo digo desde mi experiencia, ¿no? que sí nos quieren mantener a nosotros como con culpa, con miedo, como que nos quieren tener así, ¿no? Y cuando ya uno despierta, uno se da cuenta de muchas cosas. Otra anécdota que te voy a contar. Yo sí, desde pequeña seguí por mi familia lo que es la religión católica, ¿ya? Y seguía. Y yo desde niña recuerdo que yo iba a la iglesia y habían muchas imágenes de santos, ¿ya? Y yo no sé por qué me salía de adentro algo que yo los miraba y yo les tenía como miedo, o sea, a esas imágenes, ¿ya? Y me ponía como a mirarlos, yo sentía como que me miraban, como que algo, no sé, no sentía alguna cosa bonita, ¿ya? Y bueno, después que comencé este proceso de cambio, yo sí me di cuenta que había muchas cosas que yo no compartía con la iglesia, con la religión católica, no compartía muchas cosas. Incluso una vez una amiga me, cuando estaba en todo este proceso ya de cambio, ¿no? Yo dejé de ir a la iglesia católica y yo le decía, Señor, revélame cuál es lo mejor. Yo le decía hacia Dios, revélame qué es lo mejor, cuál es la mejor religión para yo poder ir, porque yo no sentía esa conexión. Y tenía amigas cristianas que me invitaron a su iglesia, comencé a ir para allá y en ese tiempo que yo estaba como así todavía en ese proceso de ver cuál era lo mejor para yo asistir, una amiga me volvió a invitar a su iglesia católica. Entonces yo ya leía muchísimo sobre este tema de la espiritualidad y pues también ya estaba trabajando en sacar esas cargas, culpas que llevaba, ya sentía que se las había entregado a Dios, ya iba entendiendo muchas cosas guiadas por el Espíritu, lo sentía así. Y pues estábamos en la iglesia y comenzaron a orar. Yo pido disculpas a las personas que de pronto les puede ofender lo que estoy hablando, estoy comentando mi experiencia. Y pues se dijo la oración que se dice por mi culpa, entonces a lo que yo decía, yo le decía, Señor, si yo te entregué mis culpas ya, entonces ¿por qué tengo que yo estar, o sea, repitiendo con mi boca y llevándome la mano así a mi corazón y decir por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa? Entonces quiere decir que nunca voy a salir de la culpa. Entonces después de eso salí y comencé a investigar más y más. Yo digo, gracias Señor por darme esa luz, esa claridad que solamente Dios, su Espíritu en nosotros nos da. Eso es una anécdota que les quería compartir. Muchísimas gracias, muchas, muchas gracias por estas anécdotas que nos enriquecen mucho y que seguramente nos podemos sentir reflejados en estas experiencias vividas por ti. Muchísimas gracias, querida Miriam. Y háblanos, por favor, de qué rol juega el amor en una espiritualidad consciente o despierta, como tú la llamas. Bueno, la esencia de nosotros, los seres, es el amor. Y para realmente llegar a ese estado de plenitud, de descubrir quiénes realmente somos, tenemos que pasar por el duro proceso del perdón. Perdonar a otros y, por supuesto, lo más difícil, pero no imposible con Dios, es perdonarse a uno mismo. Porque nos damos cuenta que el perdón no es un sentimiento ni una emoción, es una obediencia a Dios y es la antesala del verdadero amor, que es el amor, el que nos sana, el que nos libera, el que nos restaura, el que nos transforma, ese amor de Dios que mora dentro de cada uno de nosotros. Entonces, en muchas ocasiones uno está a veces llena de resentimientos por cosas difíciles que hemos experimentado y más que todo en la infancia. Yo sí creo que la base de nosotros los adultos está en la infancia hasta que despierta nuestra conciencia y hacemos esa transformación de vida. Por ejemplo, perdonar por decir a quien te haya violado, a quien te haya maltratado, a quien te haya humillado, a quien te haya dicho palabras muy dolorosas que se te han quedado en lo más profundo de ti, eso es muy fuerte, muy duro, pero ahí nos damos cuenta que esas situaciones que vivimos y esas personas que en ese tiempo nos hicieron eso son nuestros maestros para nosotros realmente llegar al verdadero perdón. Y así liberarnos de todas esas cargas, resentimientos, rabias acumuladas que uno lleva, amarguras, para realmente entrar y ser amor, porque esa es nuestra verdadera esencia, el amor que viene de Dios. Y desde ese estado ya vemos todo diferente. Nos damos cuenta también que así como esas personas han hecho también daño, nosotros también inconscientemente, desde nuestra naturaleza humana, desde nuestro inconsciente, desde nuestra oscuridad, también lo hemos hecho. Entonces ahí ya entra el amor compasivo, tener compasión tanto por los otros y por mí misma también. Y bueno, después de eso vienen ya muchas cosas que ya el Espíritu de Dios nos va revelando, como dando el don del discernimiento, ¿no? Que es saber cuándo digo sí, cuándo digo no, de qué lugar yo tengo que apartarme, de qué persona siento que en vez de ser una buena compañía para crecer con amor, de pronto me puede estar como queriendo seguir estando. Bueno, muchas cosas que ya Dios nos va indicando, el espíritu que es la espiritualidad, o sea, la espiritualidad que ya está dentro de cada uno de nosotros, nos hace ver muchas cosas que antes, desde lo humano o desde la parte religiosa, más bien mantenían era en culpa. Tú eres culpable por esto, tú eres culpable por lo de acá, nos llenaban mucho de miedo, entonces ya nos sacamos todo eso, es como que nos liberamos y encontramos nuestra verdadera libertad de pensamiento que solamente la da el Espíritu de Dios a través de Jesús, porque para mí Jesús sí es el maestro perfecto. Muchísimas gracias, querida Miriam. ¿La espiritualidad puede existir sin creencias religiosas? Sí puede existir, sí. Cuando una persona se va a lo profundo de su ser, se encuentra consigo mismo, encuentra a Dios que mora dentro de nosotros, porque Dios no es que está en un lugar, en una iglesia, que le llamamos iglesia. No, Dios está aquí, en este momento, está en tu interior, está en mí, está en el aire que respiramos, está en toda la creación. Dios está en todo. Muchísimas gracias. Entonces, no es que se tenga que vivir la espiritualidad desde una creencia religiosa. No, para mí no. Para mí no. Muchísimas gracias. Por supuesto que sí ayuda, por decir, hay personas que no conocen nada, nada de Dios, no conocen, ¿no? Y el ir a una iglesia les va abriendo caminos ya, les va abriendo caminos, pero ahí si tú solamente te dejas guiar solo por lo que te dicen allí y no buscas por ti mismo investigar, crecer, leer, pues va a ser solamente lo que te dicen allí. Pero cuando tú vas a una iglesia, te ayudan, porque sí dicen cosas positivas, aunque a veces, ya te digo, con mucho miedo nos quieren mantener, pero si tú por ti mismo buscas, ya se va dando y tú llegas a esa parte espiritual, que es Dios en tu interior. El Cristo que mora dentro de nosotros se manifiesta en cada uno. Muchas, muchas gracias, Miriam, querida. La espiritualidad favorece la inclusión y el respeto que tanto se necesita en estos tiempos. Claro, por supuesto, que nosotros al vivir ya en el Espíritu de Dios, en el amor que es su esencia, que nos va guiando, nosotros tenemos respeto por las creencias de las demás personas, porque yo sí creo que a veces se puede manipular. Yo quiero que tú seas como yo digo, que lo que yo digo es la verdad, y no, cada persona tiene la verdad dentro y Dios le va indicando a cada ser, a cada persona, le va indicando, le va hablando y solamente es conectarse con su espíritu y realmente entregarme a él, entregarme. Entonces ahí es que se manifiesta. Yo digo, es como una transferencia. Yo le digo a Dios, Señor, me entrego a ti, mi naturaleza humana te la entrego. Yo quiero esa parte divina que sé que eres tú en mí y comienza una transformación que a veces uno mira para atrás y yo digo, ¿cómo fue que sucedió esto? Y yo digo, definitivamente fue un ser superior. Un ser superior en mí que logró que llegara yo ahora a ser quien soy. Muchísimas gracias, Miriam. ¿Cómo impacta la religiosidad en la convivencia social? Yo creo que ya eso cada persona lo tiene que decidir, ¿no? Yo, por ejemplo, yo si asisto a una iglesia, no asisto así como una reforma religiosa, que tengo que ir todos los domingos, que tengo no. Pero sí, cuando yo puedo ir, voy, me gusta compartir, a veces estoy de acuerdo con alguna cosa, a veces no, pero respeto todo lo que están diciendo, pero lo más lindo es que tengo a Dios en mí y donde quiera que yo estoy, sé que Dios está conmigo y yo estoy con él, en él. Muchísimas gracias, querida Miriam. Porque muchas personas en estos momentos se ve como ese alejamiento de las religiones. ¿Qué crees que esté pasando? ¿Qué fenómeno se está pasando para que veamos este alejamiento? Yo sí creo que las personas estamos despertando. ¿Será porque estamos ya en esa conexión, ¿no? Con personas que vamos en este camino del despertar de conciencia, de vivir en el verdadero amor, en nuestra esencia, querer lo mejor para todos? Y de pronto ya se han dado cuenta que la iglesia, sí, yo, como la religión, perdón, no la iglesia, la religión, sí pone sus reglas, a veces manipula. Por ejemplo, también es otra experiencia que yo la tuve. Un día estábamos en un culto y un pastor pues hablaba, pero de una forma que si tú no estás bien firme, de verdad, que en la forma que te hablan, las palabras que te dicen, tú te dejas llevar por eso. Y entonces allí hablaban sobre el diezmo, decía, tienes que dar porque tú tienes, y si no das, eso se te puede ir. Bueno, tantas cosas que decían, y yo decía, no, eso yo no estoy de acuerdo. O sea, sí hay que dar lo que te sale de tu corazón, pero no con esa forma en que te lo dicen. Entonces, de alguna manera, como que sí te quieren llenar de miedo para que tú de pronto, eso es, yo lo llamo así manipulación, control. Control. De acuerdo, querida Miriam. Y sí, se pueden observar ese tipo de situaciones. Miriam, la espiritualidad pudiera ser un puente entre distintas creencias, entre distintas culturas y religiones. Por supuesto, si nosotros vivimos en el espíritu, que es puro amor, que es bondad, que es todo lo maravilloso para nosotros, paz y todos los frutos que nos da, podemos estar, alguien puede ir a una iglesia, a una, o sea, lo que se llama religión, que la creó el hombre, y hay muchísimas religiones creadas por el hombre, pero estamos en lo importante, en la esencia, que es el espíritu y el amor. Y yo creo que el amor va unido con el respeto. Entonces es un compartir, porque yo digo, todos vamos, si yo me pongo a ver ahora, yo todos vamos a lo mismo, a ese amor, a esa esencia que somos y todos los frutos que vienen de él, la paz, la armonía, la buena convivencia, el buen diálogo. Muchas, muchas gracias. Efectivamente, y bueno, se podrían crear estos puentes que tanto se están necesitando. Querida Miriam, ¿cómo influyen las religiones en la identidad cultural? Sí, influye mucho porque nosotros también somos parte de las creencias del mundo, de la sociedad. Y solamente cuando ya hemos despertado nuestra conciencia, yo digo, ya no soy parte de eso, de esas creencias, porque me costó mucho salirme, sacarlas, pero ahí vamos, ¿no? Por ejemplo, una prima me decía una vez a mí, dime cómo es eso que tú dices que no, que estás en el mundo, pero no perteneces al mundo. Si tú estás aquí, tú estás aquí, ¿cómo me vas a decir eso? Entonces yo le decía a ella, le digo, mira, si a veces las cosas de la mente son un poquito difíciles explicarlas y entenderlas, imagínate la parte espiritual, ¿ya? Yo es lo con lo que te digo, que estoy en este mundo, pero no pertenezco al mundo, quiere decir que ya me salí de esas creencias del mundo. La sociedad nos mete tantas creencias y nosotros vamos siendo también parte de eso. Entonces, cuando ya nos damos cuenta, yo digo, no, estoy aquí, pero ya sigo otras reglas, otra guía, ¿ya? Entonces me dijo ella que no lo entendía. Le digo, llegará un momento que lo vas a entender y a comprender y lo vas a experimentar. Así es, sí, hay cosas que se tienen que vivir que no se comprenden expresándolas tanto como realmente viviéndolas. Muchísimas gracias, querida Miriam. ¿Cómo influyen las religiones en la identidad cultural? Lo que te decía, que sí influyen porque de alguna manera vamos siendo lo que nos van diciendo ellos, lo que nos van comentando. O sea, sí influyen, ¿no? Por ejemplo, también algo más que una vez comentábamos cuando mis hijos eran adolescentes, niños adolescentes, y uno pues desde lo que nos dice la religión católica los lleva para que hagan la primera comunión y todas esas cosas que ya la iglesia nos dice, ¿no? Entonces, habían cosas que yo no compartía. Entonces comentaba yo con la señora que era la maestra de ellas, ¿no? Y por ejemplo, ellos nos hacían parar y persignarnos en el Cristo que estaba ahí. Entonces yo le decía que yo no compartía eso. Entonces ahí me daba cuenta que habían tantas cosas que no eran, o sea, mías, ¿no? Las vivía porque así fui criada, porque tenía esas creencias, porque iba por eso, ¿no? Entonces comentaba con ella, así ya en las dos, en intimidad. Entonces ella me decía, mira, hay muchas cosas que nosotros no compartimos. Y ella me decía, porque estaba cercana al sacerdote de esa iglesia, que el sacerdote les decía, imagínate, dice nosotros, ¿cómo le vamos a decir a una iglesia, o sea, a los feligreses, en una misa, por decir, que no hay que creer en los santos? Porque Dios es espíritu, porque eso no comparte, eso no es Dios. Dice, ¿cómo le puedo hacer? O sea, él decía que lo iban a matar, que lo iban a echar de esa iglesia. Entonces yo te digo, entonces nos quieren tener engañados. Ellos pueden saber, le digo, tener otra verdad, otro conocimiento, pero por miedo. Entonces quieren mantener todavía a la gente así engañada. Entonces, si sí te das cuenta que una religión sí puede dominar a un lugar, a personas. Por supuesto, así es. Muchísimas gracias, Miriam, querida. Miriam, la espiritualidad se refleja en las acciones o en las creencias. En las acciones. Yo soy guiada por el Espíritu de Dios, yo hago todo guiada por su Espíritu. Entonces siempre yo digo, Señor, gracias porque eres tú en mis pensamientos, en mi hablar, en mi accionar, en mi sentir, porque yo digo, hace mucho tiempo dejé de ser yo humanamente para que seas tú divinamente en mí. Y eso, ese estado llega porque todos los días uno se conecta con el espíritu, a agradecer, a sentir que somos uno con el creador del universo y con toda la abundancia que él ha creado. O sea, ya nos quitamos todas esos paradigmas, esas viejas creencias, esos miedos que nos limitaban a ser quien realmente hemos venido a ser y somos. Y eso es Muchísimas. enfrentar. María Luisa, eso es enfrentarse a una familia, a unas creencias, porque de alguna forma es como que te saliste del molde de lo que te habían enseñado. Entonces, muchas veces pues nos puede ver mal. Es salirme de un grupo de amigos, de personas que de pronto pues verán mal, pero es mí, es quien soy. Comprendo, querida Miriam. Sí, así es. Por favor, platícanos qué es más importante cuando ya se vive desde esta espiritualidad para poder vivir en coherencia. Que tengamos esa, solo para mí el espíritu es el que integra todas las áreas de nuestro ser. Integra la mente, las emociones. Yo sí creo que somos energía también en lo invisible que no vemos. Integra pues nuestras emociones, nuestro cuerpo físico visible. Y esa es la coherencia, que lo mismo que nosotros pensamos es lo que hablamos y es lo que nos va guiando a accionar. Porque cuando no estábamos con esa identidad, con ese poder del amor de Dios dentro de nosotros, el espíritu, nosotros a veces pensábamos una cosa, hablábamos otra y hacíamos cosas diferentes. O a veces teníamos hasta miedo a expresar, decir quién realmente soy, qué es lo que pienso, qué es lo que, quién soy. Ya teníamos ese miedo por a veces no sentirnos mal visto o no agradar a las personas. En este caso ya no. Yo digo, esta soy yo, con mucho respeto, acepto a los demás con sus creencias, con su forma, pero esta soy yo, sin miedo a decir quién soy, porque tengo esa libertad que solamente el Espíritu de Dios me la ha dado. Comprendo. ¿La religiosidad, Miriam, educa valores o educa conciencias? Bueno, yo creo que todos vamos desde lo mejor, pero a veces tenemos una manera de hacerlo no de una forma correcta, ¿no? Pero creo que el fondo de todo sí es querer despertar la conciencia y también, por supuesto, trabajar en los valores, porque ¿cómo vamos nosotros a despertar nuestra conciencia si no tenemos valores? Porque realmente tenemos que aceptar que tenemos que trabajar mucho en nuestros valores. Y aquí viene también la parte de la educación. Cuando yo recuerdo, cuando era niña, que mi papá fue mi profesor de primaria, había una materia que se llamaba ética y valores, parece, pero hablaba de valores. Entonces nos enseñaban muchas cositas que ahora creo que ya eso nos enseña. Entonces es muy importante para mí trabajar en los valores y esos valores pues nos van a llevar a nuestra conciencia, que somos, a despertar ese ser maravilloso que hay dentro de ti. Pero si imagínate, no trabajamos en los valores, ¿cómo vamos a llegar también a nuestra conciencia? Es correcto, sí, lamentablemente esa materia tan indispensable ya no se está enseñando en las escuelas y es una pena porque es muy, muy necesaria. Pero bueno, es un trabajo para los padres. Hay que tomar más conciencia como padres la importancia de enseñarles ética y valores a nuestros hijos. Querida Miriam, Yo creo puede. que, Sí, dime. perdón, Sí, en lo adelante. que estoy viendo ahora, que yo sí creo que la educación debe ir de la mano, o sea, pegadito la familia con la educación. Porque yo digo, si de pronto ya las personas que están en este conocimiento, se preparan para ser maestros, saben que a veces hay padres pues, que no tienen a veces esa educación, esa forma de llegar a sus hijos, que hay mucho por aprender. Demos una manito también para que eso vaya de la mano, que lo que no se da en la casa por falta de conocimiento, por ignorancia, de muchas cosas, nosotros lo vamos dando en la escuela. Y qué bien que entre las dos partes se vaya reforzando eso. Es mi manera, mi punto de ver, ¿no? O sea, eso es ayudarnos unos a otros. Muchas, muchas gracias. ¿Puede haber espiritualidad sin fe en un Dios? Para mí no, porque el Espíritu de Dios es el que nos da todos esos frutos, la fe de creer. De creer en un ser superior a nosotros, que creó todo el universo, que también fuimos creados por él a su imagen y semejanza. Y si fuimos creados a su imagen y semejanza, miren qué poder tan grande. Pero con las creencias del mundo que hemos venido aprendiendo, se ha quedado eso como muy profundo. O sea, nos han llenado otras cosas, pero cuando ya vamos a conectarnos con el Espíritu de Dios es cuando van saliendo todas esas capas que del mundo nosotros teníamos, todas esas máscaras, digo yo, ¿no? Entonces vamos a lo profundo de nuestro ser y nos encontramos con ese Dios maravilloso que creó el universo y que está dentro de nosotros. Y la fe es creer que aunque yo no vea, creo en promesas, creo en ese poder superior, porque esa es su luz, su guía, su dirección y su sabiduría, que me hace ver con los ojos espirituales, que no solamente es ver con los ojos físicos visibles de afuera, sino con los ojos espirituales que me llevan hacia adentro, donde yo tengo todas las respuestas a lo que a veces no entendía de afuera. Comprendo. Cuando llegan estas crisis, Miriam, y ya estamos viviendo desde la espiritualidad, ¿qué diferencia hace vivir crisis ya con una espiritualidad viva que cuando no se ha despertado esta espiritualidad? Bueno, eso cómo se vive, se vive de una manera más tranquila. No te digo que es que uno no sienta de pronto un malestar, algo que no te agrade, algo que te pueda afectar emocionalmente, pero inmediatamente nosotros nos conectamos con el Espíritu de Dios, agradecemos por esa situación, bendecimos ese momento a las personas y soltamos confiando y con fe inquebrantable que algo grande viene, que esto solamente es para el trabajo interior de cada persona. Cada persona lo vivirá a su forma y como Dios sabe que tiene que vivirlo, pero desde mi espíritu, que Dios mora en mí, yo solamente agradezco, bendigo a todas las personas y suelto, confío. Hago mis técnicas de respiración, de gratitud y de soltar. Y de verdad que se vive totalmente distinto. Y después ya no es tantos días, es en el momento que tú sientes esa calma, que esa es la paz, que a pesar de estar viviendo cosas difíciles, podemos decir afuera, dentro sentimos esa tranquilidad, esa paz, porque confiamos que un ser superior tiene el control de todo el universo, digo yo, y en ese caso de esa situación y de las personas. Pero en cambio antes, cuando uno no vivía en el espíritu, nos llenábamos de ansiedad, de angustia, de desesperación, de otras cosas, otras emociones. No, nos manejaban más las emociones. Comprendo, así es. Miriam, querida, ¿y qué pasa? Lo vemos en diferentes religiones, pero nos encantaría que tú nos lo expongas. ¿Qué pasa cuando las religiones se vuelven rígidas? Pues no de mi parte, ¿no? Pero sí he sabido de otras experiencias, porque personas nos han comentado que a veces hasta las han sacado de su congregación, les han sacado porque ellos no han cumplido con ciertas reglas, con ciertas normas. Entonces, de alguna forma yo les digo, no les dejan ser libres de ellos expresar sus pensamientos, de decir, sino que tienen que seguir unas reglas, unas normas. Entonces, eso para mí es como coartar mi libertad de expresión y de ser quien realmente soy, y por supuesto con respeto, ¿no? Yo, por ejemplo, a veces ahora comparto así con personas cercanas y yo digo, ¿cuál es lo que la otra persona ve imperfecto del otro? Porque piensa distinto tal vez a uno, y nosotros queremos que sea como uno dice, que eso es control, pero cuando ya vivimos en el espíritu, ya no, ya dejamos que cada persona es como es. Por supuesto que a veces no vamos a estar de acuerdo con la forma de actuar, de pensar, pero ya no tenemos ese querer controlar que el otro sea como yo digo que es. Y yo digo suelto porque él estará en su proceso, solamente lo bendigo y que Dios siga obrando en él, así como también lo sigue haciendo en uno, en mí y en todos. Muchas gracias por compartirnos esto, Miriam. Para quienes quieran vivir su espiritualidad junto con su religiosidad, ¿cómo poder hacer esta combinación o esta integración de forma sana? Bueno, primeramente es ir hacia adentro y allí encontrarme con el Cristo, con el Espíritu que mora en uno. Y por supuesto, si a ti te gusta ir a una iglesia, a congregarte, te sientes bien, a gusto, compartes muchas cosas de lo que allí se dice, pues vas y eso es bonito. A mí me gusta hacerlo también, no lo hago ya de una forma religiosa, que tengo que ir todos los domingos, que si no voy estoy pecando, que si no, no, eso ya no lo siento, porque en un momento sí lo sentí así. Pero ahora no, porque yo digo, en todo momento Dios está en mí, yo estoy en Él, a mí me gusta seguir aprendiendo, guiada por el Espíritu de Dios y por supuesto aprendiendo con personas que van delante mío, porque entiendo muy bien que Dios da dones y talentos a todos sus hijos y esos dones no son para uno, son para ponerlos al servicio de los demás. Y voy pues aprendiendo también de ellos, pero siempre guiada por el Espíritu de Dios y con el don del discernimiento que solamente viene de Él, para a ver qué tomo de eso que estoy escuchando, qué siento que reafirma lo que ya voy aprendiendo o qué nuevo tengo que integrar en mi vida. Eso lo siento así. Muchísimas gracias, Miriam. Y bueno, también hablar de que en estos tiempos donde la espiritualidad se usa como forma de mercadotecnia, ¿cómo distinguir qué sí es espiritual o espiritualidad y qué no lo es? Bueno, yo te digo que es el Espíritu de Dios que nos va haciendo ver a cada uno. ¿Ya? Y hay cosas que por decir yo puedo estar observando y algo de adentro me dice que eso no es, que no lo comparto y solamente es él, el espíritu que nos va dando esa luz, esa guía, esa dirección. Para otra persona de pronto lo verá diferente, ¿ya? Por ejemplo, a mí en una ocasión me dijeron por mis libros, porque de alguna forma pues los libros tienen un valor, porque no solamente es lo que uno escribe, sino es que también hay muchas cosas ahí, ¿no? Lo que tenemos que pagar a quien nos hace la portada, a quien nos imprime el libro, muchas cosas. Y a mí me llegaron a decir, y hasta familias, personas cercanas, que yo estaba vendiendo la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo yo le iba a hacer entender lo que yo sabía que era diferente? Entonces, no puedo simplemente aceptar que es su punto de vista y nada más. Ya, comprendo. Pues bueno, este es el tema de la espiritualidad. Definitivamente hay mucho, mucho de qué conversar. Y sí, algunas personas malentienden lo que es la espiritualidad. Sin embargo, quienes la están viviendo se puede sentir, ¿no, Miriam? Esa es como mi termómetro. Estar cerca con una persona espiritual se puede sentir. Sí, definitivamente sí, porque yo digo, cuando tú, me ha tocado a mí conocer a personas por primera vez y hablamos y sentimos, es que sentimos, ya conocemos esas palabras, sentimos lo que estamos viviendo, lo que él experimentó, lo que yo experimenté, y es como que fluye todo, eso se percibe, eso se siente. Así como tú lo dices. Y asimismo también cuando una persona de pronto lo puede hacer por querer a veces agradar, integrar en la conversación, pero se percibe, se siente. Claro. ¿Qué podrías considerar como una característica de las personas espirituales que sí o sí vamos a encontrar en ellas? Primero que se siente esa paz. Eso se siente, que eso sin hablar nada, tú percibes una tranquilidad, una armonía, se siente una calma, se siente, ¿ya? Y después su forma de hablar, el respeto, que para mí es muy importante, porque cuando hay diferentes tipos de opiniones, ahí uno se da cuenta, ¿no? Que si aceptamos al otro con respeto, con sencillez, ponemos nuestro punto y se percibe ese fluir bonito, que aunque uno no esté de acuerdo, uno dice yo lo pienso de esta forma, yo creo lo viví así, pero se siente esa paz, esa tranquilidad, ese fluir. Eso se percibe, se siente, sin a veces sin hablarlo, ya te digo. Así es, concuerdo completamente contigo. Miriam, si pudieras hoy compartirnos una enseñanza espiritual que sea universal, ¿cuál sería? Bueno, lo que les puedo compartir, ya les dije, de la gratitud. Agradecer por todo, y sentir que realmente nosotros vivimos en esa frecuencia alta y poderosa que para mí sostiene el universo que Dios creó, que es el amor. Y el amor es aceptación, es respeto, es bendecir, es desear. Y declarar con nuestra boca también lo mejor para los demás. Que lo mismo que yo puedo querer para mí, también quiero para esa otra persona. Que me alegro de corazón cuando una persona le va súper bien, tiene logros. Eso me llena a mí también porque lo siento como mío. Y así también cuando una persona está pasando por situaciones, solamente oro por ella y yo digo, Señor, solo tu espíritu sana su mente, su corazón, le das claridad, lo llenas de tus frutos, porque solamente tú eres el único que puedes transformar la vida de esa persona. Gracias, Dime. Miriam, muchísimas gracias. ¿Cómo respetar, Miriam querida, los caminos espirituales de los otros, de los demás? Sí, eso es muy importante porque sabemos que cada persona está en un estado diferente al otro, ¿no? Y lo más importante, ya te digo, para mí el respeto es un valor muy importante. El respeto, aceptar que cada uno tiene su proceso, su manera, pero lo más lindo de todo es sentir armonía, confianza, bendecir, a esa persona y soltarlas. O sea, no tener control, porque una de las cosas que a nosotros también nos hace daño es cuando uno quiere que los demás vivan el proceso que yo estoy viviendo. Y yo tengo que aceptar que cada persona está en un proceso diferente. Por ejemplo, aquí les comparto algo. Yo tengo una cliente en lo de coach y ella un día me dijo: Miriam, no creo en Dios, estoy brava con él, resentida, ya no me sirve. Bueno, todo lo que quiso decir. Entonces yo solamente digo, gracias, Señor. Siento que di lo mejor para ella, pero yo no puedo obligarla a que ella crea en lo que yo creo. Entonces, igual siempre me sigue escribiendo y yo solamente un mensajito suave, pero yo digo, ya terminó el tiempo de que yo esté en la vida de ella y ella también en la mía, porque estuvimos juntas como profesional. Entonces, ese es el respeto de yo no, o sea, no hacer que ella crea en lo que yo creo, así se entiende, sino es que darle libertad de que Dios la vaya guiando como a su manera, en su momento, en su tiempo y con las personas que tienen que estar en su vida. Así es, solemos encontrarnos con personas que ponen como ese freno y está bien, todos llevan sus procesos a su tiempo y a su ritmo y quizás no seamos los profesionales para acompañar a todos y es muy responsable poder expresarlo así, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, Miriam, querida. Miriam, si en este momento tuviésemos personas, que muy seguramente así es, personas que están en busca de un sentido más profundo en su vida, porque hablabas de que cuando no se vive la espiritualidad se siente vacío, se siente como que no encuentras una razón de vida. ¿Qué le dirías a estas personas que en este momento están pasando por esos procesos donde no le encuentran un sentido más profundo a su vida? Y te lo digo porque a mí me han dicho ¿de qué sirve vivir si nos vamos a morir? Yo creo que para mí es la entrega total a un ser superior que está dentro de uno y uno ni lo sabe. Creemos que, porque así hemos venido creyendo, que Dios está lejos, que Dios no me ama, que Dios es un padre castigador, que es un padre que hace justicia, a ti te doy esto. No, no es tú entregarte totalmente, entregar tu naturaleza humana, lo que tú eres hasta ese momento, y decir, Señor, aquí estoy, yo sola no puedo, ya me di cuenta que solamente un poder es superior a mí, que no es humano, que es divino, es el que puede sacarme y darme claridad para yo vivir una vida más plena aquí. Es entregarme. Por supuesto que en ese proceso es como que va a haber un terremoto emocional, mental en tu interior, pero si tú estás en fe, confiando que vas a salir adelante, no hay poder humano, visible e invisible, que te pueda arrancar de ese ser divino que tú eres también, pero a veces no nos damos cuenta porque no hemos conocido tantas cosas lindas que ya uno va aprendiendo, ¿no? Y por supuesto, en la Biblia, que muchas personas están de acuerdo, otros no, yo digo, la Biblia para mí es un manual de vida. Toma las promesas de Dios que están allí y comienza a apropiarte de ellas y a sembrarlas en tu mente con repetición, escribiéndolas. Es como que tú siembres una semillita allí y todos los días tú las repites, las riegas y llega un momento que eso está sembrado en tu subconsciente y eso es lo que tú ya vas a seguir viviendo. Hay muchos cambios que hacer, pero para mí lo principal es entregarme, soltar todo lo que uno humanamente ha aprendido y entregarme. Por eso yo digo, es resucitar antes de la mu antes de morir, resucitar antes de morir para realmente vivir. Muchísimas gracias. Qué bonitas palabras, Miriam. Qué bonito mensaje. Muchísimas gracias, que estamos seguros. Muchas gracias. Miriam, pues todavía hay mucho que compartir, pero vamos a un corte comercial. Adelante, Francisco. Muchísimas gracias, de verdad, qué poderoso mensaje, qué enriquecedor conversatorio que estamos teniendo el día de aquí.

felicidad. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11 y 29 minutos. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 54 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 42. Es decir, estamos en 12 grados Celsius con una sensación térmica de 6 grados Celsius. Y tenemos un wind advisory o alerta sobre el viento. Tengan cuidado hasta las 2 de la tarde. Pues estamos de regreso. Muy buenos días. Si es que recién nos sintonizan, los invitamos a disfrutar con nosotros el Café de las Mañanas en su sección Creciendo Juntos. Mi nombre es Francisco Isla y estoy en compañía de Marolisa Alcalá y la escritora and coach espiritual y de vida Miriam Mendoza, con quien estamos teniendo una interesante charla sobre el tema religiosidad versus espiritualidad. Recuerden también que tenemos nuestra encuesta fijada en los grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, también en nuestros canales Telegram, Instagram y YouTube. La pregunta del día de hoy es: ¿cómo te identificas en tu forma de vivir tu fe? Opción 1, religioso. Opción 2, espiritual. Y opción 3, ninguna de las anteriores. Antes de continuar el programa y cederte el micrófono, María Luisa, quiero compartir el mensaje de nuestra querida amiga Gina Alfaro, que mandamos abrazos hasta Richfield en New Jersey. Nos dice: muy buenos días, querida familia de Luna 9 Radio Digital. En cuanto a la pregunta anterior, pienso que cada persona debería tener una conexión directa con Dios sin intermediarios, leer la Biblia y cada día honrar su santa palabra. Que Dios bendiga. Que Dios bendiga su día hoy y siempre. Abrazos a todos. Muchísimas gracias a querida Gina y también compartimos saludos, interacción de María Cao López desde España y también a señora Violet Echevarría aquí en New Jersey, en el condado Hudson. Muchísimas gracias por la interacción. Ya saben, el número de WhatsApp es el +1-551-254-8201. Ahí nos puede escribir o directamente en el chat en vivo en nuestro canal de YouTube. Continuamos con la programación. Adelante, Marolisa. Gracias, Francisco. Pues continuamos con esta interesante conversación con nuestra querida Miriam Mendoza y preguntarte, querida Miriam, ¿por qué muchas personas se alejan de las religiones y no encuentran, porque ojalá y nos alejemos porque estamos desarrollando una espiritualidad, pero a veces se alejan sin tener a dónde ir? ¿Qué les dirías a estas personas? Como dijo nuestra amiga, es tener esa conexión sin intermediarios. El único que nos lleva al Padre es Jesús. Y yo sí digo, es aceptar a Jesús como mi amigo perfecto. Si yo no tengo con quién conversar, si no tengo esa confianza de poder expresar a otro ser humano, sea un familiar, un profesional, algo que me duela, algo que llevo dentro, alguna herida, alguna cosa que me tenga muy prisionero, conversemos con él. Sentémonos a hablar así como que fuera una persona visible, que él está vivo, y conversemos, digámosle como nos sentimos, qué me dolió, qué siento, qué quiero soltar, qué anhelo, y él se va a hacer, se va a convertir en nuestro mejor amigo, en quien nosotros podamos conversar, confiar, y de verdad que su espíritu es el que nos va a hacer que se manifieste ese ser maravilloso, ese Cristo, ese espíritu, ese Dios que mora en ti. Es lo que les puedo compartir. Así lo comencé a hacer cuando sentía que ningún humano podía ayudarme, porque a ese estado llegué. Me hice amiga de Jesús, comencé a hablar con él, así como estoy conversando con ustedes, expresé todo lo que sentía, lo que anhelaba, lo que me dolía, y así fui integrando ese ser maravilloso en mí, y me di cuenta que él con su espíritu estaba vivo en mí, y muchas cosas fui aprendiendo, y Él es el único que nos lleva al Padre para que se manifieste ese ser divino que está dentro de cada uno de nosotros, hasta que ya comprendí, entendí, así lo siento, lo vivo, que venimos del Espíritu de Dios a través de nuestros padres terrenales. Y por venir a través de nuestros padres terrenales, pues venimos aprendiendo muchas cosas humanas, venimos repitiendo situaciones, tenemos creencias, lealtades invisibles, cadenas que se vienen repitiendo, programaciones mentales desde lo humano. Pero cuando ya, te digo, se conecta uno con el Espíritu de Dios que mora en nosotros, vamos aprendiendo a agradecer primero que nuestros padres y cada persona que ha pasado por nuestra vida ha sido parte importante de este plan divino, que ellos nos han venido a enseñar cosas que sin esas situaciones y sin ellos no las hubiéramos aprendido. Entonces comenzamos a agradecer, a honrar todo lo mejor que nos dieron, a soltarlos, a bendecirlos, a soltarlos en Dios, que no quiere decir que yo me desprenda de ellos. Es algo profundo, emocional, espiritual, y entregarlos a Dios. Y Dios seguirá haciendo su obra en ellos, así como la sigue haciendo en mí también. Y así vamos a descubrir después de un tiempo y miraremos hacia atrás y decimos, ¿y cómo logramos esto? Porque nos entregamos a un ser superior, porque nos rendimos ante él como humana. Sé que yo no puedo hacer las cosas de la mejor manera, pero con el Espíritu de Dios en mí, todo va a ser guiado por él. Y todo ayuda para bien, hasta lo que parece desde lo humano negativo, sabemos que tiene un propósito dentro de ese plan divino. Muchísimas gracias, querida Miriam. Y platícanos, Miriam, cuando tú te encontraste en ese proceso de despertar a tu espiritualidad, ¿cuáles son esos pasos que podrías recomendarnos o compartirnos de lo que tú viviste y has vivido con cada persona que acompañas? ¿Cuáles son esos primeros pasos que toca dar para poder desarrollar o despertar esta espiritualidad de la que hoy nos estás compartiendo? Bueno, primeramente aceptar que estoy en ese proceso, que estoy en esa situación, que me siento morir, que siento que nadie me puede ayudar, que siento que no sirvo para nada. Aceptar que estoy en esa situación. Porque para mí una de las primeras cosas es aceptarlo, porque lo que no acepto es lo que me va a seguir manejando. Entonces aceptar cómo me siento, aceptar quién hasta ese momento he venido siendo y, por supuesto, entregarme. Para mí la rendición a Dios ante un poder superior es lo que me hizo hacer ese cambio, porque de pronto uno está como con ese bloqueo que yo humanamente lo puedo hacer, porque ahí es que yo me doy cuenta, ¿no?, que el ego tiene miedo a morir. El ego tiene miedo a morir, y al morir el ego, que de alguna forma nos ha servido hasta cierto momento, es una protección, pues es cuando se va a despertar el verdadero ser que hay dentro de mí, el verdadero ser que soy. Muchísimas gracias, Miriam. Y quisiera que nos hablaras ahora de algo que se vive cuando despertamos a nuestra espiritualidad, que pudiera parecer, o algunas personas piensan que es un proceso así como que muy bonito, incluso suelen romantizarlo, y pues muchas de las veces no es así como dulce, como tranquilo, sino que son procesos intensos. ¿Qué nos podrías compartir al respecto? Realmente, así como lo estás diciendo, María Luisa, es muy duro, muy difícil. Miren que es morir a mi viejo yo para volver a nacer ahora del Espíritu de Dios. Entonces es quitarnos todas esas creencias que hemos venido cargando, quitarnos esas culpas, cortar cadenas generacionales, es ir a mi niña cuando yo era infante para volver a nacer. Es como que yo voy a ser la madre de mi niña, sí me explico. Es ir a sanar esa relación con mi madre, que si de pronto yo no viví con ella y sentí ese abandono, no sentí esos abrazos, no sentí esa compañía, no sentí esa palabra de aliento en el momento que tú necesitabas, es aceptar que no es culpa de nadie, es Así nos tocó vivir y tenemos que enfrentarlo, y eso nos ayuda a crecer, a madurar, a sanar y asimismo ir a trabajar la relación con mi padre. Si de pronto sentí que fui muy sobreprotegida, es desprenderme y saber que eso también hace mucho daño, porque nosotros de pronto estamos esperando que el otro nos resuelva todo lo que es uno mismo que tiene que resolver. Por supuesto, guiado por un poder superior que yo le llamo Dios y es el espíritu de él. Entonces imagínate que es morir mi viejo yo, todo lo que yo era, lo que yo creía, lo que yo sentí que fui. Y es volver a crearme, volver a diseñarme. Es una nueva personalidad, una nueva forma de pensar, una nueva forma de sentir, es una nueva forma de hablar y, por supuesto, de ser. Entonces, es muy duro y yo digo, es para valientes, pero esa valentía está en cada uno de nosotros para enfrentar cualquier obstáculo y no rendirnos, no rendirnos, sino es que seguir adelante. Señor, sabemos que tú eres nuestra fuerza, nuestra valentía, nuestro poder, esa plenitud para vencer cualquier obstáculo que podamos encontrar. Es lo que les puedo compartir. Así es, Miriam. Y Miriam, ¿en el proceso hubo personas que te fueran guiando o fue, en tu caso, completamente tu encuentro con Dios? Te digo, dando la gloria al Señor, que fue el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús, que siento que me fue guiando. Por supuesto que en ese tiempo hubieron personas que estaban ahí para escucharme, para acompañarme, como a desahogarme, a ser escuchada por ellos, que me brindaran ese tiempo, esa compañía, que eso es muy importante, porque así de alguna forma te sientes tú que tienes a una persona quien te escucha, quien te apoya, pero yo siento que fue Dios, de verdad, el Espíritu de Jesús, que para mí Jesús es el mismo Dios hecho hombre, que se manifestó y se manifiesta en nosotros, los humanos, para que todos despertemos a ese Cristo, a ese Dios que llevamos dentro, dando la honra siempre a Él. Nada ya es por nuestra vanagloria humana, sino honrar a una divinidad. Muchísimas gracias, Miriam, querida. En este proceso, a veces algunas personas tienen como la idea equivocada de que un día despiertas y ya despertaste a tu espiritualidad. Platícanos en cuanto al tiempo. ¿Cuánto tiempo te llevó migrar desde esa manera de vivir que nos enseñan comúnmente a todos desde una religiosidad a una espiritualidad ya viva en ti? Bueno, esto es un diario proceso. No es que nosotros ya despertamos, el Espíritu está en nosotros, ya todo lindo. No, todos los días vamos creciendo, vamos avanzando de nivel, vamos sintiendo el poder de Dios en nosotros, pero vamos a encontrar cosas en el camino, ¿no? Pero yo les comparto que viví, puedo decir que sola, en una casa que Dios me permitió tener, como año y medio. Y ahí en ese año y medio viví cosas duras. Tú sientes que estás, es como que estás en la guerra y en la paz. Porque yo sí creo que para tú conocer la paz tienes que pasar por la guerra. Para poder conocer la luz que eres, tienes que pasar por la oscuridad. O sea, reconocer mi naturaleza humana, que está llena de vacíos, de vacíos, de necesidades, de oscuridad, de muchas cosas, ignorancia, cosas que no conocía de Dios, ¿ya? Y aceptar, integrar esa parte oscura de mí, porque si yo no las acepto, yo no las voy a cambiar. Entonces, de alguna forma es aceptar, Señor, como humana tengo esto, esto, esto, y te lo entrego a ti para que tú lo transformes y yo así ser esa persona, esa hija que tú quieres que sea. Y esto es todos los días, es todos los días. Yo leo bastante, gracias a Dios, me ayudó muchísimo aprender de personas que yo digo van delante mío. Y por supuesto que cuando tú te conectas con el Espíritu, yo estoy así segura, lo siento y lo experimenté, que Dios te va poniendo en el camino libros, personas, charlas, te va poniendo todo en el camino. porque tú estás conectada a él y entonces todo se va manifestando, se va alineando para uno vivir de esa mejor manera. Y por supuesto que vamos a encontrar situaciones difíciles, duras, pero es para moldearnos, es para prepararnos para lo que viene. Y así ya uno va entendiendo muchas cosas que con la mente humana eran difíciles de entenderlas. Muchísimas gracias, Miriam, querida. Gracias por este compartir, porque sí, a veces podemos tener como la idea equivocada de que desarrollamos la espiritualidad y ya somos espirituales. Y sí, es muy cierto lo que dices. Me he encontrado yo con personas que cuando como que nos confiamos de que ya somos espirituales y dejamos de estarnos nutriendo, pues de repente otra vez se nos descontrola el ego. Y peor aún, si nos sentimos ya espirituales, bueno, ahí podemos cometer graves errores. Y es muy cierto lo que dices, que eso se practica día con día, se nutre día con día, se desarrolla día con día esta espiritualidad. Muchísimas gracias por este compartir. Vamos contigo, ahí, Francisco. Sí, dime, Miriam. Que lo que tú acabas de decir es verdad, por decir la mente conoce lo que conoce, ¿no? Y le da miedo a la mente le da miedo el cambio, ¿ya? Entonces, si nosotros no vamos aprendiendo cosas nuevas y la vamos poniendo en práctica, la mente vuelve a lo conocido. Así nada más, eso era. Muchísimas gracias. Así es. Sí, la mente tiene como este viejo hábito de querer regresar a lo que ya conoce, a lo establecido, y pues toca otra vez redirigirlo. Muchísimas gracias. Adelante, Francisco, ¿tienes algunas preguntas para nuestra querida Miriam? Muchísimas gracias, de verdad, ambas, por estar aquí con nosotros. Sí, tenemos preguntas de nuestra querida audiencia, pero antes les recordamos de que todavía tienen unos minutos para hacer sus votaciones. La encuesta está fijada en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y en las redes sociales. La pregunta de hoy es: ¿cómo te identificas en tu forma de vivir tu fe? Opción 1, religioso. Opción 2, espiritual. Opción 3, ninguna de las anteriores. Porque su opinión cuenta. Déjenos saber. Queremos saber su pensar y sentir a través de dichas votaciones. Pues bueno, les comento que nuestra querida familia de Luna 9 Radio nos ha hecho llegar distintas preguntas, en ningún orden en particular, solamente en el orden de llegada, según nosotros, el equipo que estábamos revisando las plataformas. Primera pregunta. Perdón. Nos dice Miriam: cuando uno migra, deja atrás familia, costumbres y hasta su país, en medio de tanta soledad y adaptación, ¿cómo puede la espiritualidad convertirse en un apoyo real y no solo en una idea lejana? Bueno, es en la soledad que yo descubrí el Espíritu de Dios en mí. Cuando uno ha estado acostumbrado a estar siempre ha estado acompañado por personas, hemos tenido muchos apegos, cuando ya vamos a ese lugar, porque a veces es físico el lugar, ¿no? Tenemos que emigrar, tenemos que apartarnos de nuestra familia, de pronto añoramos esos momentos, a esas personas, esas costumbres, pero es ahí donde vamos a ir a nuestro interior también. Entonces, cuando vamos a nuestro interior, vamos a descubrir muchas cosas y solamente vamos a agradecer por todo lo vivido, por lo compartido, pero al mismo tiempo aprendemos a soltar y a vivir el día a día, porque la mente, el ego, siempre quiere vivir en el pasado, añorar el pasado y vivir en el futuro, pero cuando ya vivimos en el espíritu, vivimos aquí, en nuestro eterno presente. Este presente es el que me va llevando al siguiente momento. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta nos dice Miriam: muchas veces creemos que ser religioso y espiritual es lo mismo. Desde tu experiencia, ¿en qué momento una persona empieza a sentir que algo no le cuadra y se da cuenta de que no son lo mismo? Cuando nosotros despertamos nuestra conciencia, empezamos a cuestionarnos muchas cosas. Y ahí yo creo que comienza ese cambio, ¿no? Entonces yo comienzo a cuestionarme, ¿por qué esto? ¿Por qué lo de acá? Comienzo a investigar, también digo, ¿para qué me pasa esto? O sea, el cuestionarse. Entonces, cuestionarme es porque yo estoy despertando mi conciencia y quiero ya tener otros conocimientos de los que ya tenía. Entonces, comienzo a investigar, comienzo a aprender nuevas cosas. Y ahí nos vamos dando cuenta la diferencia. Muchas gracias. Siguiente pregunta nos dice, muchas migrantes llegamos con fe heredada de nuestros padres, pero aquí en Estados Unidos, en Nueva York, dice, la vida nos cambia y nos cuestiona todo. ¿Es normal replantearse la religión cuando estamos lejos de casa? Sí, es normal replantearnos las creencias que nosotros venimos arrastrando, ¿no? Porque por lo general, pues, un niño va repitiendo todo lo que sus padres, lo que su familia le va llevando. Pero cuando ya a veces tú vas a otra parte, tú lees, tú ves cosas diferentes a los que has venido aprendiendo, tú comienzas a cuestionarte. Entonces ya no eres eso o sigues eso porque otro te lo dijo, sino por ti mismo. Muchísimas gracias. Nos dice, como madres, padres o adultos responsables, ¿qué mensaje estamos transmitiendo a nuestros hijos de fe vivida desde el amor? ¿O lo hacemos desde el miedo o la obligación? Bueno, algo que yo ahora les comparto ya a mi hijo, que son adultos, y por supuesto a mi nieta, que ya tiene 7 añitos, que agradezca por todo, que agradezca por todo y que hay un ser superior a nosotros que creó todo el universo, el aire que Dios está dentro de ella, que la creó. Es enseñarle, como quien dice, agradecer por todo y a sentir que un poder divino está dentro de ella. Y yo sé que, aunque todavía uno chiquito no lo puede entender, no lo pueda comprender, pero eso se va quedando en su subconsciente. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta. ¿Cómo puede una persona común, con problemas que tenemos día a día, empezar a vivir una espiritualidad? Lo vuelvo a repetir, para mí la gratitud es una de las herramientas que nos lleva al Padre. Por ejemplo, en la Biblia, cuando yo leía, que dice, al que tiene más, se le dará. Al que tiene se le dará más y al que no tiene se le quitará. Entonces, cuando yo no entendía eso, yo decía, lo sentía yo dije, ay, esto es como egoísta, ¿no? Que al que tiene más se le dará y al que no tiene se le quitará. Hasta que ya lo comprendí y yo le puse así, al que tiene gratitud más se le dará. Al que no tiene gratitud se le quitará. Y es verdad que nosotros tenemos todo y no nos damos cuenta. Entonces todo comienza por la gratitud. Agradecer por el aire que respiramos, por este cuerpo bendito que es el templo donde habita el Espíritu de Dios, por la familia, por la cama que tenemos para dormir, por los alimentos, por absolutamente todo. Y entre más nosotros seamos agradecidos, más cosas por las que agradecer van a llegar. Eso es lo que yo les puedo compartir, que la gratitud es una herramienta que nos lleva a lo profundo de nuestro interior y se va a despertar y se va a manifestar ese ser divino que hay dentro de cada uno. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta nos dice, para quienes nos sentimos confundidos, decepcionados o incluso heridos, especialmente en estas fechas, ¿cuál es el primer paso que nos recomiendas para tener mejor espiritualidad? Agradecer la vida que Dios nos ha dado, agradecer ese plan divino que Dios tiene con nosotros, que muchas veces todavía no lo descubrimos, que es ir a lo profundo de nuestro interior y saber que nosotros venimos de un ser superior, que creó el universo, que creó lo visible e invisible, que Él es un Padre bondadoso, que ya ha creado todo para nosotros. Es de alguna forma dominar la mente humana con tantos paradigmas, con tantas creencias del mundo que nos han llenado de miedo, de culpas, de inseguridades. En la Biblia hay un bonito mensaje también que dice, un versículo que dice, aunque tus pecados hayan sido colorados como el carmesí, yo los dejo blanco como la nieve. O sea, entreguémonos a Dios, que toda nuestra vida pasada, con todo lo que nosotros hayamos hecho, porque como humanos sí hemos cometido errores, hemos pecado, si así también se le llama, hemos hecho cosas incorrectas, pero cuando nos entregamos a Dios y tomamos sus promesas y nos apropiamos de ellas, pero realmente confiando, teniendo fe que así es, Dios nos cambia la vida totalmente. Muchas gracias. Perdón, siguiente y última pregunta. Dice, en un país donde todo va rápido y a veces uno se siente invisible, ¿cómo podemos mantener viva nuestra espiritualidad sin depender de una iglesia o de una religiosa cercana? Comunidad, perdón, es que se me movió la pantalla. Repito la pregunta, nos dice, en un país donde todo va rápido y a veces uno se siente invisible, ¿Cómo podemos mantener viva una espiritualidad sin depender de una iglesia o comunidad religiosa? Mira, nosotros seremos invisibles para los demás, pero para Dios no somos invisibles. Él vive en nosotros, Él nos ve, y es conectarse con ese ser superior que está dentro de nosotros, que no está en una iglesia, que no está en lejos, que está dentro de uno. Es creer, sentir que Dios mora dentro de nosotros y agradecer por todo, conectarnos cada día, aprender de las personas que van delante de nosotros. Hace muy bien leer su palabra con discernimiento de espíritu, porque yo digo, la Biblia es un manual, están las cosas que como humanos oscuros hemos cometido, y está también esa parte divina y llena de luz que somos cuando ya hemos nacido con el Espíritu y vivimos guiados por Él. Excelente, muchísimas gracias, de verdad. Pues estamos llegando a la parte final de nuestro programa y ya tenemos el resultado de la encuesta del día de hoy. Les recordamos que la pregunta fue: ¿cómo te identificas en tu forma de vivir tu fe? Y ampliamente, nuestra querida familia de Luna 9 Radio ha respondido que es la espiritualidad. ¿Cuál sería ese feedback, a querida Miriam, que podrías darle a nuestra querida familia de Luna 9 Radio? Bueno, lo que puedo decir es gracias a Dios por conectarme con personas maravillosas que vivimos en el Espíritu y en el amor de Dios. Porque en el Espíritu y en el amor todos somos uno. Es lo que les puedo decir. Yo siento una gratitud infinita, honrando a Dios que me permite estar conectados con personas que vibramos en amor, que vivimos en paz, que queremos lo mejor para la humanidad. Y a ustedes, Francisco y María Luisa, gracias por estos programas, este programa que ustedes tienen, porque ayudan muchísimo a la humanidad. Porque aquí compartimos todos de nuestras experiencias, de nuestras vivencias superadas. Hemos estado a veces en momentos muy difíciles, muy duros, y solamente un poder divino, sobrenatural, que es el Espíritu de Dios en nosotros, nos hace transformarnos y vivir una nueva vida, estando aquí en este plano terrenal. No es después que uno muere y el cuerpo se desprende del espíritu que vamos a resucitar, es estando aquí que resucitamos a una nueva vida, guiados por el Espíritu de Dios. Muchas gracias y bendiciones para todos. Feliz Navidad y venturoso 2026, lleno de abundantes bendiciones para todos y en todas las áreas de la vida. Amén. Muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros, por su amistad, por su tiempo y por sobre todo compartir su expertise para beneficio de un bien mayor que es de la humanidad, como bien dice. Y la verdad que estamos profundamente agradecidos por ello. Deseamos seguir creciendo juntos a través de conocer los aportes de los expertos en el tema para ampliar nuestra mirada y siempre la comprensión sobre los diferentes procesos de la vida, y así pues adquirimos herramientas para sanar nuestras experiencias de crisis y de dolor y sobre todo resignificarlas. Gracias de verdad, Miriam, por estar con nosotros. Si pudiese darnos un breve mensaje final para nuestra querida audiencia, ¿cuál sería? Mi mensaje es que nos entreguemos totalmente a ese ser superior divino que mora dentro de cada uno. No tengamos miedo a soltar toda nuestra vida, entregarnos totalmente a Él, como dice en su palabra, totalmente entregada a ti, Señor, y tu gran poder es mi apoyo. Entreguémonos a Él y Él se va a manifestar con su Espíritu en nosotros. Y cada día vamos a vivir mucho mejor. Si vamos a encontrar alguna situación difícil, confiamos plenamente en su poder divino, en su amor, en su bondad, que todo es pasajero y cada día vamos a sentir esa plenitud de vivir en el Espíritu de Dios, nuestro Padre, el gran Yo Soy. Abrazos y bendiciones para todos. Muchas gracias. ¿Cómo lo podemos ubicar en las redes sociales para aquellas personas que desean conocer más sobre la labor que realiza y para solicitar alguna consulta? Me pueden encontrar en las redes, en Facebook como Miriam Mendoza, en Instagram como Miriam Mendoza Coach, en fanpage Miriam Mendoza Escritora y Coach Espiritual. Mi teléfono es 0991-090-380. Mis libros todos se encuentran en Amazon. Muchas gracias, Francisco. Muchísimas gracias, de verdad. Pues queremos aprovechar para invitarlos al día de mañana, sábado, en punto de las 11 de la mañana, hora de New York, a conocer al escritor Adrián Quetzalcóatl y su libro Semillas del Universo en Relatos de Vida, bajo la conducción de nuestra querida María Luisa Alcalá. También así invitamos a los panelistas al programa Life Stories, bajo la conducción de Alex Kim Alcalá, y a todos aquellos profesionales que deseen hacer aportes culturales de habla inglesa, o sea, que hablen inglés. Acá tenemos su espacio. If you speak English and you would like to be broadcasted in our show, you can contact us ASAP so we can be interviewed by Alex Kim Alcalá. Los invitamos también a leer a nuestra revista FEM International Magazine, edición navideña, que ya está disponible. Así también anunciamos el nuevo programa Rostros de la Paz, bajo la conducción de Jesús Ludi, quien transmitirá por nuestro canal de YouTube de FEM International TV y por Luna 9 Radio el tercer sábado de cada mes a partir de este enero del 2026, donde conoceremos el rostro de los embajadores para la paz con su labor que día a día están sembrando semillas de paz. Así también tenemos una invitación a distintos alcaldes. El primero que llegó fue de Mayor Wayne Z. Jr., el alcalde de la ciudad de Gothenburg, quien está invitando a Santa Parade, el desfile de Santa Claus. Este sábado, diciembre 20, a las 5:30, se van a reunir en la alcaldía. Está ubicado en el 6808 de la Park Avenue en Gothenburg, New Jersey. A las 6 de la tarde empieza el parade por el pueblo de Gothenburg. Muchísimas gracias a las autoridades que nos hacen llegar esas invitaciones. Y así hemos llegado al final de esta 43ª transmisión de Creciendo Juntos. Deseamos que haya sido de su agrado. Adelante, María Luisa. Muchas gracias, Francisco. Pues con estas recomendaciones hemos llegado al final del programa. Aprendimos muchísimo el día de hoy. Nos llevamos tarea para este fin de semana. La tarea es la invitación de darnos un momento para reflexionar acerca de lo que nuestra querida invitada especialista Miriam Mendoza nos ha compartido el día de hoy. ¿Desde dónde queremos vivir nuestra vida? ¿Desde solo una religiosidad o nos adentramos a desarrollar, a fortalecer nuestra espiritualidad? Que espiritualidad no es más que ese contacto íntimo con nuestro Creador. Una gran tarea, Manolisa. Hoy yo me quedo con el compromiso de seguir fortaleciendo mi espiritualidad. Siempre se puede mejorar y crecer en las diferentes áreas de nuestra vida. Y aquí en Creciendo Juntos, lo invitamos a ello. Crecer junto con nosotros. Así es, Francisco. Y antes de despedirnos, quiero extender una invitación. Invitamos a todos los profesionales que gusten ser panelistas de Creciendo Juntos de Luna 9 Radio Digital. Recuerden que si tienen temas de crecimiento personal, salud integral, espiritualidad, educación, psicología o de desarrollo humano que deseen compartir con nosotros, tienen un mensaje que pueda inspirar, transformar o aportar valor a otras personas. Desde nuestro programa Creciendo Juntos en Luna 9 Radio Digital, abrimos un espacio para todos aquellos profesionales que deseen compartir sus conocimientos, experiencias y herramientas con una comunidad abierta al aprendizaje y la evolución consciente. Si estás al servicio del bienestar y la expansión del ser y deseas participar como invitado o invitada, contáctanos por mensaje de texto al siguiente número de WhatsApp: +52 314 109 8502. Será un honor crecer juntos. Y dicho lo anterior, y a nombre de todo el equipo del Café de las Mañanas, agradecemos a nuestra gran familia de Luna 9 Radio Digital por brindarnos su preferencia, acompañándonos el día de hoy. Les deseamos tengan todos ustedes un bendecido fin de semana y los invitamos a vivir y ayudar a vivir. Muchísimas gracias, María Luisa, por compartir con nosotros. Miriam Mendoza, gracias por estar también con nosotros en Luna 9 Radio Digital. Un fuerte abrazo desde la distancia. Y señoras y señores, Luna 9 Radio Digital de FEM International Group termina sus actividades pertenecientes al día de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado nuestro programa en esta mañana, en la sección Creciendo Juntos. Que tengan un excelente día. Luna 9 Radio Digital se despide de ustedes hasta la próxima semana. Asegúrense de tener siempre en cuenta el horario de transmisión según su país, ya que estamos en horario de invierno aquí en la Unión Americana. Creciendo Juntos del Café de las Mañanas se transmite a las 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, Perú y Colombia, 9 de la mañana, hora de México, las 16 horas o las 4 de la tarde, hora de España. Gracias por el favor de su atención. Tengan todos ustedes un bendecido fin de semana. Ahora los invitamos a que nos acompañen a disfrutar del cierre